y a los 19 me casé y me fui a vivir a la otra cuadra de donde yo había nacido. Y después me vine a vivir a Castelar en el año 1952, cuando nació Gustavo. Y bueno, después nació Marcelo en el año 55 y fueron creciendo siempre dentro de esta zona. Y la crianza de los hijos fue una crianza normal, no fueron chicos que me dieron trabajo. Ahora, yo veo que se criaron dentro de una familia donde esa filtración de lo que es la solidaridad existía. Ahora, Gustavo se volcó al interés por la política. Desde que tuvo 16, 17 años, tenía la inquietud, hablaba con mi cuñado y ya. Él tenía pensamientos muy revolucionarios y empezó, bueno, a ir a la villa. Yo empecé a dar clases de alta costura dentro del vecindario, ¿no? Y entonces era un modo de estar en mi casa y hacer algo agradable y la verdad que fue una época linda. Después cuando se llevan a Gustavo dejé que era imposible. Ya el pensamiento está puesto en la búsqueda, en encontrarlo y no había otra cosa, era un camino que hubiera sido a la locura si no hubiera sido que las madres nos juntamos y salimos a esa búsqueda que costó tanto porque era salir a la calle y ya era la desesperación, ¿no? Y bueno, y era ese pedido angustioso, terrible, ¿no? Y terrible y lo veo ahora, yo lo siento, que uno dice, bueno, estamos como apaciguadas. Es que uno tiene 30 años, 35 años de salir, de buscar y de pedir, pero todavía somos muchas las que no nos conformamos, las que seguimos pidiendo. ¿Qué queremos? Queremos que se abran los archivos, volvemos a repetirlo, ¿no? O sea que uno tiene lo mismo adentro, esa desesperación, ¿no? ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio ¿por qué? Radio ¿por qué? La radio del movimiento. Memorias de una semana agitada. Sería importante que desde ahora en más yo voy a tener que escribir porque a veces no me acuerdo todo, pero sí lo que quiero decirles que yo llegué el domingo a la noche, que ya empezaba la semana esta, de Kurdistán. Y mucha gente dice, ¿de Kurdistán? ¿Qué es eso? ¿Dónde queda? Pero es una parte del territorio de los turcos, de una parte que en realidad los primeros que estuvieron ahí son los kurdos y los turcos llegaron después y tienen como una guerra permanente contra los kurdos. Le llaman guerra civil, pero está muy desparejo de ser guerra civil. Y ahora en este momento está en el momento de diálogo para terminar con esos horrores. Yo fui para acompañar a las madres kurdas, que son como si fuéramos nosotras hace 30 años. Las madres, el momento gravísimo último que pasaron es en los años 90, 91, 92, 93, bombardeos, desapariciones, torturas, tienen hijos e hijas detenidos desaparecidos, otros presos, otros los tienen todavía en la montaña. Y el tema era acompañarlas y de paso con un grupo de jóvenes documentalistas muy serios, muy jóvenes, pero muy comprometidos para a través de la filmación ir documentando estas historias paralelas. Parece mentira, pero dentro que el idioma es totalmente distinto, la cultura, la idiosincrasia, las madres somos lo mismo. El dolor es el mismo, la expresión es la misma, el deseo de paz y de justicia es lo mismo. Entonces yo después con el tiempo les voy a ir contando un poquito más de las vivencias que tuve con ellas. Pero fue muy emotivo, muy importante. Fue la primera vez que iban a la ONU y que las acompañé yo en Ankara, y bueno, cosas que fuimos haciendo nosotros hace muchos años. Bueno, eso es empezar la semana. Yo vine muy agotada porque ellas tienen 30 años menos que yo, así que se los regalo, ¿no? Había que estar. Y bueno, después yo voy a ir contando porque es muy interesante esta historia. Pero bueno, después toda la semana tuvimos actividades porque tuvimos la gran tragedia de las inundaciones. La gran tragedia realmente, que no nos imaginábamos. Desde ese momento de esta tragedia, a mí se me movió mucho más mi interior, ¿no? Porque nosotros los argentinos que vivimos comprometidos con la defensa de los derechos humanos, seguimos más de cerca que otras personas que viven su vida cotidiana, más tranquilos y más habituales, a no darse cuenta a lo mejor de lo que va pasando en el país, sino la problemática económica, el hoy por hoy, ¿no es cierto? Pero realmente es un gran drama, es un gran drama. Entonces, la preocupación desde ese momento es, primero, ¿qué pasaba si volvía a repetirse? Porque hemos vivido mucha angustia. Yo quiero nombrar, hay, todos son hermanos nuestros, pero el caso, por ejemplo, de Chicha Mariani, que le subió más de 1.5 metros el agua en su casa, y que dio un archivo de una mujer que se pasó 37 años haciendo día por día la historia de la vida de su familia, de su nietita que no encuentra, de todos los testimonios que preparó para que algún día pudiera encontrarla, está a punto de perderlo. Están ayudándola mucha gente solidaria. Otra abuela que no llegó a tiempo a que la escucharan desde la calle y que murió ahogada. Es terrible, o sea, yo lo digo para que la gente tome la dimensión de lo que estuvimos viviendo. Esto no fue fácil y no es fácil de ahora en adelante. Un amigo que tengo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que también se pasó 37 años preparando el archivo de los testimonios que fueron recibiendo, también perderlos. Bueno, y esto es parte, yo no lo puedo dejar de mencionar esta semana. No puedo porque es parte nuestra. Y todos los organismos estamos pendientes y pendientes de cómo ayudar. Yo, por ejemplo, digo personalmente, yo para mí, viendo toda la solidaridad increíble, no es increíble este país solidario, no es, pero de todo lo que la gente ha corrido y ha llevado, yo en vez de el kilo de azúcar o el colchón, para mí, para lo que es mi lucha, la obsesión es buscar con otra gente, como se está formalizando esta semana, los mecanismos para ayudar a que de alguna manera haya un seguimiento para que se cumpla con todo lo que hay que hacer en el país para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, hay mucha gente que se va a ocupar de llevar la mercadería, de atender a la gente, y que tanta gente necesitaba. Pero en el caso mío, digo, y de las madres y de los organismos, es buscar la manera de que los funcionarios cumplan con el mandato que tienen cuando asumen. Y es evitar muertes, evitar tragedias. Entonces, ese es uno de los puntos fundamentales. Thank you. en mi norte, que me digan qué hay que hacer. Prefiero andar en el monte, clavándome espinas, peleando al que no quiero ser. No hay cenizas en mi pelo, pero hay brasas en mis pies. Se me inmola la paciencia, vos corres deprisa porque ya no me querés. Esta plaza que hoy me lleva en andas y me acaricia la fe. No hay herida que no sangre y deje marcas en mi piel. Y soy tierra de esperanza, luz en la desgracia. Cántame, Violeta, otra vez. ¿Qué hace radio? Porque queremos cambiar el mundo y a nosotros mismos en el intento. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. www.radioporque.org.ar. Dialogando con Norita. Yo no estoy sola en esta mesa. De a poco van a venir a acompañarme. Algunas no sé si van a hablar bien de mí, todo, porque yo saben que soy un ser humano y soy a veces como un ET. Y tengo de las mías. Entonces, me hicieron que invitar amigas para que vinieran. Y yo lo que tengo es muchas hijas putativas. Yo soy un poco madre abandónica, pero tengo mis hijas. Y a veces cuando llega la necesidad me encuentran, pero a veces soy huidiza, viajo mucho, vuelo mucho. Bueno, entonces en esta oportunidad vinieron dos de estas hijas putativas, que es la flaca, se llama Graciela Blancard, todos la conocen. ¿Quién no conoce a Graciela? Porque hace 35 años que está al lado nuestro, siempre muy discreta, ¿eh? Porque nosotros tenemos amigas discretas, las madres. En cuanto tenemos muy hinchonas, no, nosotras ya somos las hinchonas. Bueno, pero también, esto, este es el diablito que llevo encima que me olvidé de apagar, pero este lo perdonamos, hoy yo no lo pago. Bueno, y está Ana María Careaga, otra de mis hijas. Yo en esta casa de Ana María, esperen que apago, todo normal acá, nada preparado ni estructurado. Esta es una radio espontánea y visceral, como somos las madres, como fuimos las madres en primer momento. Bueno, y Anita, con Anita Careaga hay otra relación. Yo, y no quiero llorar porque siento, me siento a veces, aunque nada que ver de la altura que tendría Esther Careaga, pero yo me siento la abuela en ese hogar. La abuela, la madre, la compañera, siento que aunque no esté todos los días y no nos reunamos, que tengo ese compromiso de amor, pensando que Esther estaría con nosotros, seguiría, y que fue secuestrada el 8 de diciembre del 77, y buscando a su hija, y aún cuando había encontrado a su hija, ella siguió buscando al resto de los desaparecidos y desapareció. Entonces, yo tengo a mi alrededor toda gente muy especial que además alimenta mi vida, me enseña y me fortalece. Entonces, hoy está Anita Careaga, que fue 6 años directora del Instituto Espacio para la Memoria, así que hoy las dejo a mis hijas putativas. Bueno, si Graciela me da el lugar, yo quiero felicitar al movimiento de documentalistas por esta idea que tuvieron de ponerle un micrófono a Nora. Y el pie me lo dio Nora cuando dijo: no vine preparada para hablar. Y en realidad, lo primero que quiero hacer es contar una anécdota. ¿Por qué me parece tan importante ponerle un micrófono a Nora? Bueno, por supuesto, por todo lo que ella es, representa, y por lo que dice. Pero bueno, el acierto está: primero, se mandó una editorial, así, cortito, entre comillas y al pie. Vas a tener que empezar a mirar del otro lado del vidrio y ver las señas que te hacen, y te irás, entre comillas, educando tus tiempos. Pero ponerle un micrófono a Nora demuestra que sí, Nora está siempre preparada para hablar. Me acuerdo una vez en un acto, esa es la anécdota que quiero contar, la invitaron a hablar porque estaba ahí, porque su sola presencia dice mucho, y entonces Nora dijo: no, ¿cómo voy a hablar? Yo no vine preparada para hablar. Y entonces yo le dije: Nora, vos no estás preparada para no hablar. Y quedó esa anécdota entre nosotros, que la pinta de cuerpo y alma. Y bueno, Nora dijo: las madres estamos viejas. Y Nora, justamente, lo que tiene es una energía, una fuerza, un ímpetu, que al revés, yo siento a veces que nosotros somos los que envejecemos y nos volvemos más viejos que las madres. Que las madres no envejecen, las madres, y Nora tiene esta fuerza, esta cosa de que va corriendo por todos lados. Ahora anda media averiada de la pierna por esto de haber subido las montañas de otras luchas. Pero justamente cuando ella dice: las madres envejecemos, no, las madres no envejecen, las madres se renuevan permanentemente. Y yo pensaba, bueno, nosotros envejecemos, nos ponemos más sensibles. Hoy le tocó a ella, ayer estaba yo muy conmovida y quiero agradecerle públicamente, porque estuvo conmigo en un acto familiar, ocupando ese lugar que ella se ocupó tanto de no querer ocupar, ¿no? Ella dice: bueno, yo no soy tan grande, porque es peticita, Pero Nora es grande, Nora es muy grande. Y ayer me tocó a mí el viejazo, que estaba muy conmovida y muy emocionada. Y Nora, cuando se acercan a preguntar cómo nos presentaban, Nora dijo, fíjense qué paradoja, ella es la madre y yo la abuela, y vos la abuela, y ella dijo la abuela postiza, y anotaron abuela, y Nora dijo la abuela postiza. Pero no porque ella no pueda ocupar un lugar, porque el familiar del desaparecido deja siempre ese hueco. El desaparecido es un hueco que no se puede llenar. Y yo me fui hablando con mi hija ayer, y entonces le dije, Anita me dice, ella dijo que estaba representando a la abuela, pero para mí fue muy importante porque estaba también su hijo presente, que fue lo mismo que le dije yo a Nora. Entonces, quiero decir que Nora es grande, que Nora habló del dolor, y que Nora habló del dolor de las madres, y habló del dolor de otras madres, porque habla del dolor de la humanidad y habla de las luchas. Y así quiero yo felicitarla y darle la bienvenida en un programa tan merecido que va a conducir mirando cada tanto el vidrio para cuando le hagan que vaya redondeando. Gracias, Nora, por honrarme con esta, con tu primer programa. Gracias. Bueno, yo soy Graciela, alias La Flaca. A diferencia de Nora y de Anita, a mí me cuesta mucho el micrófono, no me gusta hablar por micrófono, pero desde el amor no podía faltar estar acá, porque para mí Nora es una gran emoción. A mí me marcó un camino, y digamos que lo que tengo como consecuente en la lucha en derechos humanos, no tengo familiares desaparecidos. Esta aclaración yo jamás la hago. Inclusive me enojé hace muchísimos años en una asamblea en familiares porque no me dejaron opinar porque no tenía un familiar desaparecido. Bueno, pero fue una pavadita del momento, en los años 80, por ahí. Pero y yo llevo a cuesta la consigna y el amor de los 30.000 desaparecidos, de los compañeros que no están. Pero Nora, yo la elegí como madre y ella me dice que es abandónica y putativa, y yo digo que yo no me siento abandonada desde el punto de vista que en cada lugar que está es en el que hay que estar. Entonces, si yo hubiese elegido una madre, que la elegí entre muchas madres, que me abandonaba porque se quedaba en la casa haciendo los buñuelitos, que me gustan mucho, pero que no es esa la cuestión, porque está en cada lugar donde hay que estar. Entonces yo no me siento abandonada, me siento honrada. Discutimos, no tenemos la misma mirada política a veces, aunque yo también tengo una independencia de criterio, porque así lo decidí hace muchos años, no estar militando en algún partido político, pero la mirada que a veces tenemos es diferente frente a una misma situación. Aún así, en nosotros sí que la consigna de que triunfe el amor sobre el odio triunfa, porque podemos discutir, nos podemos enojar, que nos vamos a volver a amigar, porque acá el amor triunfa, y ella va en cada lucha poniendo denuncia, porque detrás de esa denuncia está demostrando el amor a cada uno que está sufriendo por algo y que no tiene voz. Ella la tiene, la utiliza en función de los demás. No tengo mucho más para decir, no porque no tenga que decir de ella, sino porque no hablo por micrófono porque me da vergüenza. Gracias por haberme invitado. Como Nora, no vine preparada para hablar. ¿Por qué una radio? Porque queremos sonreír, porque queremos compartir, porque queremos soñar, porque queremos entender, porque queremos querer. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. De la lucha. Bueno, ahora sigue este programa. No se crean que esto se termina muy pronto. Presten atención. No se distraigan. Como dice un amigo mío tanguero, los domingos a la noche. Bueno, está el viejo Nahuel. Joven, joven, buen mozo. Les digo, con un peinadito requete moderno. Y es de la banda de La Perra Que Los Parió. Es un nombre bien duro, ¿eh? Salute. Durísimo. Bueno, sí. ¿Cómo andan? Bueno, y entonces va a charlar él un poquito y va a contar un poquito de su historia. Y después escucharemos algo de la música de ellos, ¿no? Sí. Bueno, así que, Nahuel. Bueno, como dijiste, el nombre es durísimo. Le pusimos La Perra Que Los Parió. Yo soy medio revirado con el tema de la clase política. En general no nos gustan mucho. El nombre surgió. La banda se formó en diciembre de 2000, una época medio bastante complicada para la gente con la clase política. Y salió, digamos, una especie de repudio, digamos, al momento en el que estaba atravesando la Argentina en ese momento. Después, bueno, arrancamos con toda la historia de la banda. En 2004, digamos, arrancó la historia en serio y ahí empezamos a editar discos. Tenemos 4 discos, ya bastantes años en carrera, varios videos oficiales. Y bueno, más que nada, cuando nos llegó el mail de la producción de que vos empezabas con el programa de radio, lo respondí yo personalmente y me pareció interesante. De hecho, respondí al toque. Me daban ganas de venir a tu primer programa, o sea, no te conocía, pero aprovecho el momento, me siento chiquito en este momento para hablarte, pero quería ser parte de este primer programa y agradecerte por tu lucha, agradecer a las madres por su lucha. Recién te estaba escuchando hablar y es increíble la lucidez, tu claridad para transmitir los conceptos, está buenísimo escucharte hablar, y quería decirte, bueno, a pesar de van pasando los años, pero la lucha de las madres va a estar presente generación tras generación. Y siempre que haya artistas, músicos o pueblo comprometido con la causa, con todas las causas nobles, digamos, la lucha de las madres va a estar siempre presente a pesar de que pasen los años. Bueno, gracias. Así que bueno. Ustedes nos dan la fuerza. Yo quiero decir que las madres estuvimos solas en un momento porque teníamos miedo de que los chicos jóvenes vinieran a la plaza, pero no estábamos solas. Tenemos anécdotas de esas épocas, por ejemplo, la noche que se llevaron a Esther Careaga, a Mari Ponce, los familiares de Santa Cruz, mientras nosotros estábamos ahí en ese saloncito que los curas, que no son los curas comunes, sino no tiene nada que ver con la mayoría de la cúpula, sino los de la iglesia de Santa Cruz. Nos habían prestado a nosotros un saloncito para reunirnos, y en otro salón de esa misma iglesia de la Santa Cruz, esa noche se estaba coordinando la conformación de lo que luego fue ATE. Se llamaba, ahora no me acuerdo, Alusate Alusate, en otro salón, sin saber ellos que desde este otro lado de la iglesia se estaban llevando a las madres y algunos familiares. Quiere decir que no estábamos tan solas, en otros ámbitos se juntaban como podían. Y bueno, después también desaparecieron muchos de ellos. Así que por eso yo digo que cuando dicen estábamos solas, nosotras habíamos decidido ir a la plaza solo las madres, pensando de que éramos intocables y que no nos iba a pasar nada. Sin embargo, con un corolario de lo que fue el terrorismo Estado, se llevaron a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los hijos de nuestras hijas cautivas, y llegaron a llevarse a las madres que buscaban a sus hijos. O sea, completo el horror, completo ese avasallamiento de los derechos de este pueblo. Así que por eso digo que no estábamos tan solas, y no estamos ahora solas tampoco cuando están ustedes, que desde la música, desde el arte, no necesariamente estando en la Plaza de Mayo o estando en los actos con nosotras, están, sino que están dentro de las actividades que realizan, y nos sentimos acompañadas. Así que siempre tenemos que agradecer. Son una generación que necesitamos. Nosotras, de a poco, ustedes verán, cada vez quedamos menos madres, porque todas pasamos 80 años y seguimos todas las que podemos, pero necesitamos de ustedes, ustedes, los que están acá, de esta generación, que son dos generaciones que tenemos amparándonos, ¿eh? Porque son los jóvenes que tendrían la edad de nuestros hijos, sí, y los hijos que están también creciendo a la par. Así que agradecerte mucho. Ahí estaremos. El tema, siempre. Contanos. Les cuento un poco del tema que van a presentar hoy, que es Trae el viento la voz, que es una canción que yo tenía escrita hace un montón de años y que siempre tuve el sueño de poder viajar a Malvinas, digamos, a traer a los excombatientes, a filmarla en el cementerio de Darwin, como filmar un video pero al aire, a pesar del viento y todo eso. La canción creció, está producida por toda la banda, y al final lo que era una idea chiquita se convirtió en un videoclip que terminó siendo una canción bien producida, con toda la banda grande, y terminó con un videoclip filmado en Malvinas. Obviamente todo de manera independiente fue, y bueno, nada, un sueño cumplido, que en medio del viaje encima conocimos excombatientes que estaban viajando a las islas por primera vez después de la guerra, y que aportaron también al video y les gustó la canción, que me amenazaron diciéndome que la primera vez que la toque en el cementerio de Darwin tenía que tocárselas para ellos. O sea, yo estuve en Malvinas, te tenés que dar 8 días porque el vuelo va y viene, paseando. Es así. Entonces me quedé preocupado 2 días diciendo, ¿cómo iban a tomar, digamos, la canción? Que ellos, era una canción escrita para ellos, y cantársela a los protagonistas me iba, era fuerte. Pero bueno, no, les encantó, y el video la verdad que quedó bárbaro, y es un video que de a poco estamos dando difusión boca a boca, porque la verdad que no, los medios, era un gusto personal, pero que de a poco fue tomando su dimensión. Igualmente, obviamente, muchos medios del interior se interesaron un montón por la canción. Acá en general, en Capital, por ahí ni bola, los medios grandes, pero bueno, es así. Pero bueno, más allá de eso, La Perra Los Parió, generalmente somos una banda que, si bien hacemos canciones que hablan un poco de todo, tenemos nuestros compromisos con un montón de causas de todos los días de los argentinos. O sea, tenemos temas tanto que hablan de la época de la dictadura, como que hablan de Malvinas, como que hablan de Fuente Alba, por ejemplo, Cromañón, La Perra Los Parió, a pesar de ser canciones de cosas cotidianas, también es canciones de lucha diaria de un montón de causas que venimos agarreando los argentinos, o cosas que vienen sucediendo ahora. Siempre vuelve a nacer. En el 82, los militares se rieron de nuestro patriotismo. sangre se fue, las almas también están en para encontrarnos. Hay cosas, ¿no es cierto? Hay cosas que vienen. Para seguir luchando, ya te digo, una, estar cerca de la gente que ha sufrido todo este problema de las inundaciones y que estamos esperando también recibir las propuestas para acompañar, para que se respete, los políticos respeten lo que tienen que respetar, ¿no? Además, mira, ahora viene algo importante que va a ser el lunes que viene, pero que lo quiero mencionar. El lunes que viene yo voy a presenciar una audiencia pública y oral sobre el habeas corpus que hice por Gustavo el 10 de diciembre, de ahora del 12, que quedó varado, ahí sin avanzar como correspondía, con respuestas de algunos jueces muy raras, ¿no? Que no siguió porque era extemporánea la presentación, porque le contestaron que no estaba en ningún lado, porque, bueno, y ahora el día 15 va a ser un día importante para saber qué me contestan los jueces, cómo sigue la búsqueda de mi hijo. Porque yo les quiero decir, y aprovecho que es el primer programa que para mí Gustavo sigue desaparecido como el primer día. Yo no me resigno, no lo olvidamos en mi familia, amigos, seguimos con el interés de saber qué pasó con él y con los 30.000, pero yo ahora me ocupo del habeas corpus, que es personal, y quiero saber qué pasó. Por más trágico que es, porque saber qué pasó es ir a buscar algo que es muy trágico, ¿no es cierto? Pero quiero saber, y me parece que es importante ese paso. Yo creo que todos, cada uno de nosotros que no sabemos qué pasó con los desaparecidos, tenemos que seguir preguntando, buscando. Y un camino es que el gobierno abra los archivos. Es un camino. Y ahora agrego, ¿no? Agrego que desde este momento que tenemos un papa argentino que vivió acá en la Argentina en los años terribles del terrorismo Estado, tiene la obligación moral de él hacer abrir los archivos de la iglesia. Amén de que el gobierno tiene que hacer abrir los archivos de las fuerzas armadas, políticas y sociales, de todo lo que haya. Pero este Papa tiene una obligación moral, porque él hasta ahora ocultó mucho de lo que él vivió acá en la Argentina. Es hora que, para reivindicarse, haga algún conciliábulo con la iglesia y con la cúpula del Vaticano, para que se abran los archivos de todo lo que pasó, no solamente en Argentina, en nuestros países del Cono Sur y del mundo, donde la participación de la iglesia fue lamentable. Entonces creo que eso es lo que yo pediría. Así que por eso esta semana es una semana con actividad. Desde luego seguimos cada día hay un programa, que además el programa varía cada media hora cuando te llaman por teléfono y te agregan otra invitación, y te va variando y se va ampliando. Así que Dios nos dé salud a todos, voluntad, ¿no?, el ánimo de seguir, porque actividad en nuestro país hay. Apuntes del equipo de producción. Los temas que escuchamos en el programa de hoy son Atajo y Camino, de la Sonora Insurgente; Barrio Mundo, de Caña de Azúcar; y Trae el Viento la Voz, de La Perra que los Parió. Desde la producción queremos invitarlos a la fiesta de inicio de este nuevo ciclo de Radio Por Qué. El encuentro será el próximo viernes 24 de mayo en el Centro Cultural y Artístico El Cántaro, Caseros 2516 de Parque Patricios. Para más información, comunicarse a la casilla de mail de Radio Por Qué, info@radioporqué.org.ar. También queremos hacerles llegar las convocatorias que nos enviaron esta semana las bandas amigas. Hoy, viernes 12 de abril, a partir de las 20 horas, está tocando Caña de Azúcar en el Auditorio Sur de Avenida MEX 1080 en Temperley. Junto a ellos, Borregos Border, Cunao Curizao y La Garufa. Mañana, sábado 13, desde las 23, estará presentándose la banda con la que hemos musicalizado nuestras artísticas, La Sonora Insurgente, en el Club Paternal de Fragata Sarmiento 1951 en Capital. Junto a ellos, Play Yodaka y Ya Quereré y La Nueva Invasión. También, mañana sábado 13 a las 22, tocará Intitaki en la calle Larga, La Prida 298 de Avellaneda. Junto a ellos estarán también Tatu Orquestina. Negro, quiero verte sombo. Hicimos este programa Nora Cortiñas en la conducción, Alicia Caldarone en la producción general, Mariana Costas en la asistencia de producción, Sabrina Jones en operación técnica y Natalia Amor en prensa y edición. ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio Por Qué, Radio Por Qué, la radio del movimiento. Usted preguntará por qué cantamos. Usted preguntará por qué cantamos. Bueno, vamos a cerrar el programa entonces. Y bueno, decir que yo hoy estoy muy emocionada. Todos estos días estoy terrible porque estoy emocionada y uno tiene que tener la fuerza para seguir andando, ¿no? Pero porque veo que podemos seguir, que hay que seguir, que este país es rico, este país es muy sano, y que las divergencias pasan,